Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food. Estamos hoy una hora antes porque se nos antoja, punto, nada más por eso. Estamos en Latin Food. Claro que sí, hoy en Latin Food, doble cartelera a las 5 y a las 6. Así que estaremos aquí hasta que se aburran. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estamos? En mis tiempos, permanencia voluntaria, donde se repite las veces que sea necesario para que la gente le quede claro que aquí en Latin Food tenemos mucho que dar. Mucho que dar y mucho que desear. Hoy tenemos un buen programa porque pues ya tenemos nuevo campeón de fútbol mexicano, por supuesto. Digo, una sorpresa después de lo que vimos el jueves, pero estuvo bueno el partido de ayer, dio un poquito de emoción, más de lo esperado, ¿no crees, querido Guarín? Sí, no, definitivamente yo creo que el primer tiempo fue lo que valió la pena para todos los que pagaron su boleto ahí en Corregidora y que esperaban al menos algo de emoción, ¿no? Porque eso vas a emocionarte, a ilusionarte, a tratar de ver buen fútbol, que por lo menos en 45 minutos lo vivieron todos los que le van a los Gallos, que creo que todos los que le van a los Gallos estaban ahí, no conozco otro más que tú que le vaya a los Gallos. Ya, bueno, no, había ayer mucho gallo. Por conveniencia también, pero bueno, sí, Santos corona campeón del fútbol mexicano. Vamos a hablar de todos los detalles, tenemos a Chiscarcas, también trataremos de hablar con Arturo García, que estuvo en el estadio, nuestro corresponsal Arturo, que lo despedimos porque era medio malo, pero lo tenemos de vuelta solamente por la final del fútbol mexicano y porque está en Querétaro. También desde Madrid, creo que viajó en el avión privado con el nuevo entrenador del Real Madrid, Elvira, que también está aquí ya puesto como un calcetín. Ah, sí, para que nos cuente todo lo que pasa con Rafa Benítez, también cómo se está viviendo esta semana, porque es la final de la Champions League el sábado, la Juve contra el Barcelona en Berlín, y ahí vamos a mandar a Rudito. Ese Rudito se va a los viajes de lujo, hijo de la fregada. A ver, en serio, pero yo algo te ha de dar especial, pero bueno. No. Oye, ¿qué más tenemos? Cuéntanos qué va a pasar hoy con los Marineros. Bueno, que hoy los Marineros de Seattle van a comenzar una nueva serie ahora en contra del equipo de Diego Arrioja, o sea, los Yankees de Nueva York. Claro que sí. Los Yankees hoy, después de que desgraciadamente perdieron la semana pasada la semana pasada ganaron por barrida su primera serie y luego pierden una nueva serie contra Cleveland. De cuatro juegos solamente pudieron ganar uno. Eso me choca. Sí, bueno, vamos a hablar de esta previa y nomás voy a ir al Safeco Field porque están mis Yankees. Claro que sí. Hoy estaremos ahí y espero hoy por la tarde, noche ya, quizá tarde, el resumen de este encuentro. El primero de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle. Por cierto, el resumen de ayer del partido, también vamos a hablar de los Sounders, que ya no me dejaste terminar, Paco, porque lo estaba editando ahorita finalizando. Pero empezamos antes, pero lo vamos a subir antes de que arranque el partido de béisbol. Ya está a punto, está cocinándose. Quedó muy bueno, Okay. Oye, por cierto, con el timing ya no hay que hablar de tiempos porque esto se va a repetir y se va a repetir. La gente tiene que estar muy al pendiente con la cosa esta fresca de la información. Claro, y si lo estás escuchando, es en vivo. Claro, ¿cuál debe ser? Oye, Paco, por cierto, un agradecimiento también a Alex Spitia. Que estuvo con nosotros. Oye, se ve muy bien, el resumen latinfunesco, por cierto, Qué diferencia cuando tenemos ayuda, Qué bueno. Ojalá que haya más oportunidad de que nuestro amigo Spitty esté ahí al pendiente también. Sí, que por cierto, que ya no pierda el celular, porque si no, pues está cañón. Oye, ya arrancamos con las breves latinfunescas. ¿Qué te parece? Empecemos. ¿Cómo va? Breves. ¿Cómo va? Latinfunescas. ¿Qué tal te pareció esa nueva entrada? Muy bien. Empezamos con las breves latinfunescas. Bueno, la primer breve pues tiene que ver con un futbolista mexicano, el héroe de Dominguín, porque hoy cumple 27 años. ¡Chicharito! Chicharito Hernández. Más adelante, de hecho, Dominguín va a decir unas palabras porque hasta le dedicó un poema. ¿Te acuerdas, Paco, cuando le dedicó un poema al Chicharito? Cuando recién empezó a florecer cual capullo. Claro que sí. Sí, entonces, bueno, hoy es el cumpleaños de Chicharito. Cumple 27, se le está pasando bastante bien ahí con su novia, Lucía Villalón. la novia de todos. Está en Costa Rica, está en Costa Rica. El querido Chicharito anda de vacaciones. Y bueno, felicidades a Chicharito por sus 27 años. Y también ya está listo para la Copa Oro, que se va a disputar aquí en julio en Estados Unidos. Y bueno, obviamente no se sabe qué va a pasar con el Chicharo. Lo que sí es seguro es que no regresa al Real Madrid. Pero hay varios clubes, hay varias ofertas con el Chicharín, que cumple 27 primaveras. Felicidades al chamaco, al mejor banquero que conocemos. No seas gacho, es su cumpleaños. Paco, vamos con la siguiente, breve. Latin Funesa. ¿Será una breve? Eso sí. Y no, jala. A ver, Paco, échale. La siguiente tiene que ver con los Seattle Seahawks, que todos estamos al pendiente todo el año a través de la gran página de Halcones Marinos de Seattle, que todos conocemos. Ya no la he visto actualizada, por cierto. Pero lo vamos a hacer ya más seguido todavía, porque ahorita están estas actividades extraordinarias que llevan a cabo cada año, que son actividades voluntarias, que obviamente los novatos están tomando junto con algunos veteranos para poder empezar a acoplarse. Son totalmente voluntarias, o quizá si en el contrato de alguno de los jugadores está establecido que tiene que atenderlas. Bueno, recordemos, la semana pasada no estuvo Russell Wilson porque estuvo atendiendo un par de funerales de Chris Abbott por la muerte de su papá. También fue al velorio de la ex agente de Jimmy Graham allá por Florida, y ya regresó esta semana, ya está en los OTAs, como le llaman acá, o las cosas que organiza el equipo de manera extraordinaria. Y el que no estuvo hoy, que estuvimos por ahí en el BMAC, fue Michael Bennett, el número 72, este gran defensivo, porque, bueno, él está en una polémica de que quiere tener un mejor tratamiento en su contrato, y a algunas personas les preocupa un poco, porque sienten que en esta gran oportunidad que tiene el equipo para poder estar preparándose y ser el mejor, deberían estar todos y todos contentos. El único que todavía no da luz exactamente de cómo va a ser es Russell Wilson, que todavía no se ha hablado exactamente de cómo va a ser el fregadazo, porque ya este año ya puede renegociar su contrato, pero todavía está ahí en la expectativa. Vamos a ver exactamente cuánto le va a caer al chamaco en el bolsillo, porque ahorita ya también se está poniendo sus moños, o sea. Bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Bien por Russell Wilson, que digo, obviamente esperemos que se quede con los Seattle Seahawks, pero pues se tiene que dar su taco, porque era una ganga ahí en la NFL. Pues sí, y se espera que sea un contrato muy, muy jugoso. Obviamente, en cuanto salga esa información aquí en Latin Food, tendremos toda la información. Muy bien. Y breve Latin Funesca. Estuvo breve, bueno, más o menos. Ahí ya te estás alargando, ya pensamos que era ventaneando, porque ya ibas a contar ahí pues la vida personal de Russell Wilson, de los funerales, en fin, pero bueno. No, es para que la gente sepa por qué no estuvo Russell Wilson la semana pasada, para la gente que está al pendiente de nuestros Halcones Marinos de Seattle, y siga la página en Facebook Halcones Marinos de Seattle, porque va a estar muy actualizada todas las semanas con información que solamente usted ahí en español tendremos para todos ustedes. Bien, vamos con la siguiente breve. Latin Funes. Y para esta breve Latin Funes que hemos ya invitado desde algún lugar en España a Elvira, que ya tiene toda la información por ahí de la reciente adquisición. ¿Adquisición de quién? A ver. Chaval, ¿estás ahí, chaval? Aquí estamos. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Estamos conectados. Bueno, yo con información aquí, Elvira, desde España. Claro que sí. Pues tenemos que el próximo entrenador del Real Madrid ya está en casa. Ya está con nosotros, chaval. Ya está aquí en Madrid. Y se trata de nada más y nada menos que Rafael Benítez, que abandonó Nápoles a la primera hora de este lunes acompañado de un gran cuerpo, su cuerpo técnico, al pleno de un vuelo privado que ha gestionado el Real Madrid. Pasando el mediodía, la comitiva aterrizó en la terminal ejecutiva de Barajas, tú sabes, el puerto de Barajas, donde lo esperaba un nutrido grupo de periodistas, entre los que iban y estaba aquí su servilleta. Oye, ¿tú estás nutrido o no? Bastante bien nutrido y bastante bien, pues tú sabes, la naturaleza ha sido generosa conmigo en muchos aspectos. Pero bueno, de eso luego hablaremos, porque no quiero que se les haga agua a la boca. Pero sin hacer declaraciones, el técnico abordó el automóvil enviado por el Club Blanco para poner rumbo a la primera parada del día de este gran momento para el Real Madrid, donde llega un entrenador que nos hace falta para poder explotar toda la capacidad que tienen esos jugadores. Oye, pero realmente es gran día, porque mucha gente está como decepcionada porque llegue Rafa Benítez, ¿no? Bueno, una cosa y otra cosa, chaval. Que bueno, que la expectativa no sea la que uno espera, bueno, es una cosa. Pero aceptemos una realidad. Ahora es Rafa Benítez, ya no es Ancelotti. Ahora tenemos que confiar en la decisión de la directiva y en lo que puede llegar a hacer este técnico. ¿Tú te sientes contento con su llegada? Yo no le voy al Real Madrid, entonces me da absolutamente igual. Bueno, tú eres un villamelón, pero al final de cuentas puedes opinar y dar tu opinión profesional, chaval. No. Bueno, hablando mía, de Rafa Benítez, mi querido Elvira, pues está bien, digo, el Real Madrid... Está bien y no. O sea, está mal que haya salido Ancelotti por la puerta de atrás después de hacer un buen trabajo, de darle la décima al Real Madrid. Por ese lado está mal, pero está bien darle la oportunidad a un técnico que digamos que es de casa, Rafa Benítez, y que conoce muy bien a lo que es todo, cómo funciona el cuerpo, tú que hablas de muchos cuerpos, del Real Madrid. Y pues conoce también a Florentino Pérez. Sabemos que Florentino Pérez cambia de opinión como de calzones y casi cada 2 años cambia de entrenador. Pero, pues le puede regresar al Real Madrid al menos un título, porque esta temporada ha sido para el olvido, sobre todo si contamos cuántos melones se gastó el señor Florentino chaval, Pérez. Hemos llegado sin Copa, sin Liga y sin Champions. Y pues, sin hostias. Eso duele, chaval. Eso duele. Pero bueno, mira, los jugadores tendrán mes y medio para pues acoplarse a la idea, hasta que deban presentarse a trabajar el próximo 10 de julio. Para hacerse, pues, más o menos a las órdenes de Benítez. Mientras tanto, se espera que en los próximos días Benítez evalúe las posibles altas y bajas que podía haber en el equipo, empezando por los posibles cambios de la portería que podría ser reforzada con la llegada de David de Guía, actual arquero del Manchester United. David de Gea. Según apunta desde Inglaterra, las cosas que se escuchan por aquí, el técnico habría pedido ya su primer refuerzo. El jugador de Liverpool, Raheem Sterling, quien habría rechazado una oferta del Bayern Múnich en espera de la oferta del Real Madrid. Ya ni hablar del Chicharito. El Chicharito estará en otras latitudes, ¿no sabes? Oye, Elvira, ¿alguna novedad de Keylor Navas? ¿Al parecer se va o qué? Pues tú sabes que en el último partido, chaval, ¿qué pasó con Keylor? ¿Qué pasó con Keylor? Que tuvo, pues estaba nervioso el muchacho, no sé qué pasa, pero no ha tenido una buena tarde. ¿Lo recuerdas en el último partido? Casi la cajetea, ¿no? Al final de cuentas, pues se cuestiona que también no le conviene mucho a Keylor Navas. Él podría estar en un equipo, en el primer equipo como titular. Y pues aquí no creo que pueda pasar. Muy bien. Mi querida Elvira, ¿algo más que tengas desde la madre patria de España? Oye, por cierto, pues este... No, que quiero que pues al final de cuentas no en el equipo del Barcelona, pero quiero que te quede en España. UEFA de Champions League, pero bueno, de eso hablaremos el próximo jueves. Oye, ¿no tienes nada de la Copa del Rey? ¿Nada? ¿El Barcelona se coronó? El Rey, que la ha ganado de una forma espectacular, con 3 goles, y 2 de Messi, 1 de Neymar, y el primero de Messi fue una joyita, fue una cosa impresionante, increíble, una cosa que hay que ponerle un altar a ese gol. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Porque bueno, es una cosa que no nos ha extrañado que el Atlético le haya ganado y pues es una cosa que se esperaba y que se espera que también haga el triplete, que haga historia y por primera vez, chaval, un equipo europeo podría tener 2 tripletes en este caso. Ah, pues claro, el Barcelona, porque ya lo hizo en la época de Pep Guardiola, ¿no? En el 2009, tuvo esa situación con el Pep, exactamente, con el Guardiola, y ahora pues puede ser con este muchacho Luis Enrique, que sería una gran cosa, tú sabes, para él, porque es su primer año y ya tener un triplete, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso, Elvira. Oye, qué bueno que te conectaste con nosotros. Yo pensé que ya te habían mandado al bote por lo de la FIFA, por ese escándalo. Por ahí sonaba tu nombre, Por ahí sonaba tu nombre, Que todas mis cuentas y que todas las mujeres que dicen que al final de cuentas pueden tener una relación contigo, es mentira. Ya lo he demostrado y pues eso es otra cosa. Es otro cantar, una cosa es otra cosa. Y me despido desde España, Elvira. Gracias, Elvira. Muy bien, eso no fue breve, pues estuvo larguísima, pero se vale porque te hablamos hasta España. Gracias, Elvira, por esa pues ese reporte. Fíjate, aquí uno callado todo el tiempo de manera muy responsable y que pues obviamente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, Paco, muy bien, te has portado muy bien. Más breves, ¿qué pasa? Más breves. Ahí va la siguiente, breve, Latin Funesta. La siguiente breve Latin Funesca tiene que ver con el básquetbol de la NBA, porque pues estamos a punto de saber quién va a ser el siguiente campeón. O Golden State Warriors o el equipo de LeBron James, los Cavaliers de Cleveland. Y hablando de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James lo entrevistaron el día de ayer y dijo que se siente quizá en su mejor momento en su carrera profesional. ¿Tú crees así? LeBron James ha estado jugando muy bien, ha estado echándose el equipo al hombro. Fíjate, yo nunca he sido muy fanático de LeBron James, sí reconozco que es muy buen basquetbolista, pero ahora sí, LeBron ha estado jugando muy bien. Nico, si estás escuchando, espero que estés en el baño para evitar salpicaderas, pero muy bien por LeBron James, porque está a punto de conseguir otro título, y ahora con los Cavaliers de Cleveland, que nunca han conseguido un título de la NBA, y si lo consigue con los State Warriors, pues han pasado ya 40 años. Sí, pues yo creo que es el elemento que tienen para poder aprovecharlo y el chance, porque los Warriors están como favoritos, ¿no? Ahorita, y el único elemento es realmente LeBron James que puede hacer la diferencia para Cleveland, no sé, pero por lo pronto, imagínate tú que de repente no saliera en su momento LeBron y se cayera el equipo. No, pues puede pasar, porque si todo está basado... Realmente LeBron James ha estado, digo, parte de las victorias han sido realmente en gran influencia por él, ¿no? Y por lo que ha hecho, aparte que hay lesionados en el equipo de Cleveland. De hecho, el jueves ya hablaremos con Joe Soria desde LA. Ahora sí, ya está casi cada semana, Paco, ¿eh? ¿Te acuerdas que estuvo una vez y desapareció como 8 meses, pero ya regresó? Pues sí, pero hubiera estado bien en la segunda, ya es la tercera etapa de Latin Food, lo necesitamos en la segunda, pero bueno, todo se agradece, Joe, gracias. Muy bien, Paco, nos ha sentido. Muy bien, así que veremos qué pasa con LeBron James, que ya empiezan las finales de la NBA. Bueno, una breve más, Paco, antes de irnos. Para que luego no cambies, ¿quién es tu favorito entonces? Yo voy con Golden State Warriors desde el principio, lo dije. Eso, hombre, está bien. O sea, yo dije, mira, ahí te va, y eso sí lo reconozco. Yo lo veo a Chicago Bulls. Yo sabía que Chicago Bulls estaba complicado ganar o llegar a la final, pero yo sí dije, bueno, llega los Bulls contra Golden State y Golden State se lleva el título. Así fue mi predicción. El título, muy bien. Perfecto, ahí ya está, ahí escrito, para que luego no te eches para atrás. A ver, vamos con otra breve latinfonesca. ¿Tienes alguna más, Paco, antes de irnos a corte? Pues déjame ver, porque pues hay muchas, bastantes. A ver. Vamos a un corte y regresamos, ¿no? Para estar súper bien preparados para muy bien. Este gran programa, un programa diferente. Latin Food, regresamos con MLS, Marineros y la final del fútbol mexicano. ¿Qué pasó? No se vayan aquí en Latin Food. Regresamos. Y con el Terita. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza... qué rico. Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food. Ya estamos de vuelta después de estos comerciales latinfunescos. Y bueno, ya tuvimos las breves. Es una cosa impresionantemente barata, ¿no? ¿Y cómo le hacen de manera impresionante, Paco? Pues llamándonos por teléfono, ya sea al 206-753-9233, repito, 206-753-9233, y nos pregunta, o también puede hablar a cuál otro. Al 206-397-9854, de hecho hoy en la mañana hasta le llamaron a Paco, ¿no? Edgar te llamó. Así es, un saludo para la gente del 7 días, para mi amigo el Puma. El Pumi, el Pumi, muy bien, sí, un saludo a al Puma, a toda la gente también de la transmisión de los Sounders, que estuvieron ahí en el estadio. Buena victoria de los Sounders. Oye, ¿qué te parece, Paco, si empezamos a hablar de los Seattle Sounders? Seattle Sounders. Y esta es la porra oficial que se escucha cada vez que vas al estadio. ¡Seattle! Esta porra, sí, de los Sounders, porque ayer ganaron 2-1 contra el equipo de Nueva York, los Red Bulls, y ya sin Thierry Henry, un equipo un poco disminuido, diría yo, el de Nueva York, pero estuvo bueno el partido, ¿no? Porque empezó ganando Nueva York, 1-0, el primer tiempo se le había complicado al equipo local de los Seattle Sounders, pero el segundo tiempo fue otra historia, apareció nuestro amigo Marco Papa. Oye, tenemos entrevistas, por cierto, las vamos a poner. Deja voy por el... Quiero más o menos dar una reseña porque la preparamos también hoy por la mañana. A ver, ¿en dónde la preparaste? Ahí va la reseña. Desde el primer minuto los equipos mostraron sus intenciones. Rápidamente Clint Dempsey buscó el arco de Luis Robles para despabilar a los más de 40,000 fanáticos en el Century Field. Y la visita tuvo una respuesta rápida con una jugada construida que controló sin problemas el portero Stephen Frey de Seattle. Los Red Bulls pusieron la presión obligando a Seattle a mover rápido la pelota. Importantemente fue que el trabajo del cubano Osvaldo Alonso y el australiano Andy Rose, así como el gran recorrido que hizo Clint Dempsey, alejándose del área para tomar contacto con la pelota, estar pues también tratando de atraer a la marca. Y la oportunidad más clara en el primer tiempo de los Seattle Sounders fue un balón detenido a los 11 minutos. Marco Papa la puso en el centro del área para la entrada de Cristian Roldán, que de cabeza exigió una magnífica tajada de Robles. Qué bonito, ¿no? Pero no leas. No estoy leyendo, ¿cómo crees? Ya después, lo que te puedo decir al minuto 36, en un cobro que pues tuvo un poco de polémica, vino el cobro de Wyatt Phillips, que fue pues el que estuvo right, ahí tratando right, de Phillips. Ponerla en medio, rebota en la barrera de una manera rara porque bota hacia atrás, y estaba muy pendiente el muchacho Lloyd Sam, que pues estuvo en el lugar preciso, en el momento indicado, para meterla y poner ahí en un frentazo que se transformó en el 1-0 de los Seattle Sounders, cayendo 1-0 en ese momento, minuto 36 del primer tiempo. ¿Cómo viste ese gol, mi querido Diego Rioja? Te iba a decir, como decía mi maestra en la escuela, allá en Querétaro. Ahora, Paco, con tus palabras, dime, ¿qué pasó en el partido? Son mis palabras, Oso. No, que pues al final de cuentas, sí, como dijiste, comenzó un poco difícil para los Seattle Sounders el partido, y desgraciadamente, bueno, vino en este minuto 36 esta jugada fortuita, y este muchacho Lloyd Tapp se puso muy, muy al pendiente y le clava el 1-0 cuando todos pensábamos que de repente pues tendría que empezar a mejorar la escuadra de local, los Seattle Sounders, pero no pasó así. Así se fueron al descanso 1-0, y con la situación de muy un poco incierta de qué podría pasar para poder remontar ese marcador. Sí, no, fue un partido que en el primer tiempo decíamos, bueno, los Sounders no sé por dónde, tenían la posesión del balón, tocaban bien, pero no tenían esa profundidad para atacar. Hubo un par de oportunidades, el caso del cabezazo que mencionabas de Roldán, que pasó muy cerca y Robles atajó, porque ese era gol cantado prácticamente. Una de Obafemite que también se tropieza dentro del área, que no sabe, que ahí se le quedó el balón retrasado. El mismo se quedó, ni supo qué hacer. Pero el equipo de los Sounders también se tardó en el segundo tiempo. Tuvo que ser hasta el minuto 69. Y fue por una buena jugada donde, individual. Pues, pero no leas. Oba. Que no leas. Que no, no estoy leyendo, hombre. No, a ver. Fue una jugada buena y se pudo ahí asociar con Marco Papa para poder finalizarla, ¿no? Sí, entonces, no, y Marco Papa. Pero realmente Marco Papa hizo todo, ¿no? Él buscó el balón, encaró y definió. Como tú dijiste, voy a hacer el quote de Paco Díaz. Definió como Messi. No, yo no dije eso. Eso fuiste tú. Y, no, el cuate, el amague que hizo de un lado para otro, yo creo que fue lo que se vio mucho más espectacular, tipo Messi, precisamente por eso lo mencionamos, y cayó el gol del empate en un minuto, pues, muy bueno, 69. En ese momento, pues, yo creo que las cosas también se enfriaron un poco. Yo ya no le veía como ganas de que se fuera mucho más adelante el conjunto Esmeralda, y llega, precisamente, sacan a Marco Papa, ya casi al minuto 90, y pues se sintió como que ya estaban conformando con ese marcador, ¿no? Bueno, sí, no conformado, pero sí, ya con el empate como que llegó la tranquilidad al equipo de Sigi, pero después llega Clint Dempsey, que por cierto le dieron el gol a Chad Barrett. Al final, Al final se lo dieron a él, pero a mí me parece que es de Dempsey, realmente. Y ves, ese balón iba adentro, ¿no? Y mucha... No, y de hecho, el de Tyrone Mears, que tratando de encontrar a Clint Dempsey, al final de cuentas hace una pequeña volea para que Barrett la meta. La volea de Dempsey, que con la parte externa, no más en parte interna, con el pie izquierdo, iba adentro. Entonces realmente el reglamento dice, si un balón va adentro, aunque lo desvíen, realmente es gol del que tiró hacia la portería, ¿no? Ajá. En este caso se lo dan a Chad Barrett, que sí le alcanza a empujar, pero de todas maneras ese balón entraba, ¿eh? Yo no creo que se iba a salir. Pero fue buena, buena definición, y ya obviamente el Central Link se volvió loco. Hablamos con Marco Papa. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar las declaraciones de Ozzy Alonso y Marco Papa. Claro, de ambos sería perfecto, porque además Marco Papa en dos partidos seguidos... Dos goles. Ayuda muchísimo al equipo que hoy es el máximo líder de la MLS. A ver, escuchemos primero Ozzy Alonso después del partido. Venga. Ozzy Alonso, jugador importantísimo de Seattle Sounders. Ozzy, ¿qué sacas hoy de esta victoria? Iban perdiendo, remontan y se llevan los tres puntos. No, pienso la garra del equipo, la actitud que tuvimos de venir de abajo. Sabemos que siempre no se puede empezar ganando y hoy empezamos perdiendo, pero mantuvimos la calma y el equipo supo cómo entrar esos dos goles que nos dieron la victoria al final del partido. El balance de estos partidos en casa, ¿cómo lo calificarías? Pienso que bien. Pienso que 7.9 está bien, no perdimos, no 7 puntos pienso que es magnífico. Ahora pensar en Kansas City, pero contento por la victoria hoy. El equipo demostró personalidad y sabemos que poco a poco vamos a seguir mejorando. O si tú como jugador, después de 3 partidos en una semana, que es demasiado, ¿cómo le hacen para recuperarse y prepararse para la siguiente semana? Sí, es difícil, 3 partidos en una semana jugando en turf. Siempre es difícil, pero tenemos buenos preparadores físicos que nos mantienen bien preparados y creo que lo demostramos hoy. Poco a poco fuimos mejorando en la forma física y al final logramos los goles que nos dio la victoria. Eso es. Ozzy Alonso, que estuvo después del partido hablando con nosotros. Y ahora vamos a escuchar a Marco Papa. Para mí me parece que fue de lo mejor que vimos por parte de los Sounders, ¿no? El día de ayer. Sí, por mucho fue Marco Papa el que puso ahí orden en el equipo y obviamente ese gol le dio la tranquilidad a Sigi, que le gusta tener tranquilidad para poder plantearse las cosas de lo que continuó ya como la gran victoria. A ver, pero vamos... para mí, que como sea, cuando lo sacó, como que se conformó, carajo. No, pero ahí pues se merecía, estaba cansado Marco Papa, hasta lo dijo ya 3 partidos. Aquí escuchemos lo que dijo Marco Papa después del partido para Latin Foot. In English first. So 2 goals in 2 games, how does it feel to get back-to-back strikes? I mean, it's always important to score goals for sure, but like I always say in an interview, I'm glad I was home. Ya, papá, ya. I decided to shoot the goal. Ya, ya, ya. Ahí va, ahí va. Marco, ¿cómo se siente, ¿no? Después de la victoria? Dos goles en dos partidos. El equipo, ¿cómo se ha visto en el ataque? Habían batallado un poco en partidos anteriores. ¿Qué han mejorado en este aspecto estas semanas? Bueno, cada partido ha sido diferente, definitivamente. Hemos jugado tres partidos en una semana. Hoy ha estado bastante caliente. Pero bueno, lo importante es siempre ganar. Se hace otro gol, como mencionas, y eso sirve para mi confianza. Y pues colaborando con el equipo, que es lo más importante. Sabemos que hay cosas para mejorar, pero lo mejor es que el equipo está en primer lugar. Vos sabes que no solo llegar ahí es difícil, sino mantenerse ahí. Entonces faltan muchos partidos, así que esperamos estar bien físicamente, estar fuera de lesiones y que todo siga continuando por ese camino. ¿Cómo manejan la rotación con Sigi Schmid? Tenido partidos tan cercanos, ¿no? El caso de tres partidos. Lo ha hecho bastante bien Sigi, al final 7 puntos de 9, ¿no? Entonces, ¿qué se viene sobre todo para este verano que se vienen varios torneos y jugadores no estarán disponibles? Sí, lo mencionás, seguro es un poquito complicado también manejar al grupo. Está viendo que hay tantos partidos, también vienen fechas FIFA. Pero lo importante es el que esté en la cancha, que es lo mejor. Para eso todos somos parte de este equipo. Eso creo que es una de las mentalidades de acá. Entonces, que el que tenga la oportunidad de dar lo mejor de sí mismo y que el equipo pueda continuar por una buena brecha, que es ganando. Marco, por último, ¿con qué gol te quedas? ¿Con el de hoy o con el del miércoles? Creo que tal vez un poquito más con el del miércoles, porque no es muy frecuente que haga goles de derecha, pero bueno, motivo a la larga, el hacer goles siempre te da confianza y pues lo importante es que el equipo haya ganado. Bueno, gracias, Marco. Enhorabuena. Ahí está Marco Pepe con nosotros después de Gobazo. Ahí dice Alex Caulfield, también un saludo. Y agradecemos a Alex por todo lo que nos ha hecho y nos ha ayudado ahí, ¿no? Para facilitarnos a los jugadores. Oye, Paco, pues bien, ¿no? El equipo de los Sounders, primer lugar. Lo mencionábamos también, lo dijimos después del partido. Este equipo de los Sounders tampoco es que esté dominando la liga, pero con lo que está haciendo le está alcanzando para estar en primer lugar, porque no hay otro equipo realmente que lo veamos así. Lo veamos. Lo vea. No, es quiero decir que lo vea. Iba a decir vea, pero te incluí. Te incluí en la frase. Ya me parezco al malas mañas. No hay ningún otro equipo que lo veamos competir a este mismo nivel, ¿eh? Vancouver, se hablaba que era el mejor equipo de la liga, llegó contra los Sounders y desde ahí se apagó un poco, ganó este fin de semana de hecho, pero pues los Sounders, primer lugar de Conferencia del Oeste y primer lugar en la Supporters Shield. Perfecto, y bueno, pues nada más para terminar esta nota de los Seattle Sounders FC, tienen precisamente 26 puntos en 13 partidos y el próximo sábado 6 de junio a las 5:30 de la tarde, hora del Pacífico, viene un gran encuentro, el siguiente compromiso del equipo, que bueno, al final de cuentas va a estar muy bien en contra del Sporting Kansas City, ahora de visita. Sí, de hecho, muy, muy bien por los Sounders. Y ya les estaremos contando al pendiente todo lo que pasa. Oye, Paco, ¿qué te parece si ya vamos a hablar de los Marineros? Y hablamos después de la final de la Liga MX, que se vio un invitado. Bueno, dos invitados especiales. Claro. ¿Cuál debe ser? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te quedas dubitativo? No, pensé que ibas a poner algo de musiquita. Bueno. No, es que no lo escuchas. Vamos a hablar de los Marineros. Bien, Marineros de Seattle. Ya lo había dicho Paco al principio del programa. Hoy empieza una nueva serie contra los Yankees de Nueva York, el equipo más grande de las grandes ligas, el histórico equipo de los Yankees, que por cierto, pues tendrán una tarea difícil contra los Marineros, que se han reforzado esta temporada. Hemos hablado que el equipo pues se espera más todavía, pero pues han tenido partidos interesantes. Su récord de momento es negativo, ¿no, Paco? Si no me equivoco, 24 victorias, 25 derrotas. 26 derrotas, mi querido Diego. Ah, 24-26, pues ya se puso peor la cosa. 24-26 y cayeron al cuarto lugar de la división del oeste de la Liga Americana, derivado de y tu y Paco, aquí lo aclaramos en Latin Food, tiene un equipo que siempre le ha ido, los Astros de Houston. Ayer me decía, es que los Astros, Astros, impresionante, decía el Paco. Que los Astros están muy bien, pero lo que vamos a ver hoy por la noche va a ser un buen duelo de picheo, porque está tanto Félix Hernández, que va a enfrentar a su ex compañero Michael Pineda en este primer partido de la serie de tres encuentros en el Safeco Field, aquí en el obviamente la bella ciudad de Seattle. Oye, pero bella ciudad sí, pero el clima hoy no ayuda en nada, ¿no? No, ya está mejorando. De hecho, pues sí, en la mañana estuvo lloviendo, pero afortunadamente este estadio tiene techo removible y pues va a estar bien. Yo creo que va a estar muy, muy, muy cómodo hoy por la noche, fresquecito, rico. Y bueno, algo que se puede destacar es que el rey Félix Hernández, que hoy va a tener que salir a demostrar que es el mejor pitcher por el momento de la liga, ha estado en la cima de un juego toda la temporada y tiene ahorita una faja o un récord de 8 ganados con un perdido, nada más, en cuanto a juegos, y una efectividad de 1.91, que pues obviamente lo hace ver que el cuate anda muy bien, anda en ritmo, ¿no? Sí, y enfrenta a Michael Pineda, ¿no? Por parte de los Yankees. Exactamente, los Yankees de Nueva York. Pero además, ¿tú dices que tu equipo es así como que lo mejor que hay en la vida? ¿O cómo anda tu equipo ahorita? No, pues no andan mal, ¿eh? O sea, andan... ayer lo checamos, ¿te acuerdas? Lo checamos juntos de su división, andan en primer lugar empatados. Me parece que llevan 26 victorias y derrota... Y 3 Tecates, ¿no? Así es, y 2 pacíficos. No, bien, van mejor, tienen mejor récord que los marineros, eso sí, seguro. Y no van tan mal en su división. Me parece que van en primero empatado. Obviamente depende de lo que pase hoy. También los Yankees, no es que se diga que estén en su mejor campaña, una campaña espectacular, ni mucho menos. Pero están haciendo su trabajo, digamos, cumpliendo de momento este equipo y la franquicia. Sobre todo porque siempre se espera, ¿no? De los Yankees que ganen campeonatos. Es como el Real Madrid en la Liga Española. Ah, pues debe ser así, pero sí tiene razón, están de la división este de la Americana, están en primer lugar. ¡Toma! Ahorita con 26 ganados. ¡Tómala, Paco! Igual que Tampa Bay. Entonces, pues están en una liga, digo, en una división un poco competitiva, están con Baltimore también, están Tampa Bay, está Toronto y Boston, que ahorita Boston también no la está viendo llegar, muy bien que digamos, y desgraciadamente sí, los Seattle Mariners. ¿Los Seattle? Están, ¿son muchos? Pues, ¿cómo? ¿Los Seattle? Sí, ¿qué pasó, Paco? No, que muy fan de los marineros. Por favor, porque si lo digo, tiene que ser corregible. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué se espera hoy? A ver, Paco, siempre que está el Rey Félix, y ya lo estás diciendo que es ahorita el pitcher más ganador, pues hay un porcentaje muy alto de victoria por parte de los Mariners, ¿no? Entonces va a ser, sobre todo en casa... sí se puede esperar que se abra esta serie con una victoria. Obviamente también depende de lo que hagan los bateadores y en la ofensiva el equipo de los Mariners, sí, pero... Yo creo que Hernández pudiera encontrar un partido un poco difícil en la primera base. Teixeira, no sé por qué no me sale el Teixeira, carajo. De los Yankees, pues ha tenido éxito en casi todas las batallas que ha tenido enfrente ahorita en la temporada, y pues yo creo que va a ser un poco emocionante el juego de hoy. No sé si recuerdas que Pineda precisamente estuvo con Seattle en el 2011. Sí, claro, y hoy de hecho estamos viendo, mira, Félix Hernández está 8, su récord 8-1, 8 victorias, 6. Una derrota, y Pineda 6-2, o sea que está, Pineda tampoco está mal, ¿eh? Entonces va a ser un buen enfrentamiento. Y como ya, pues, espera un partido interesante. Ahí estaremos en un rato. Bueno, ya es mucho de béisbol. Vamos a hablar de la Liga MX. Bueno, solamente para terminar, la siguiente... Todavía van a seguir en casa en la semana con Tampa Bay Rays. Es la siguiente serie esta misma semana aquí en el Safe Cup. Muy bien. Esperemos que le vaya bien a los marineros. Hoy estaremos ahí. Hoy no, pero estaremos ahí al pendiente. En el Safe Cup. ¿Cómo hoy no? No, pues hoy no contra los Yankees. Bueno, vamos a hablar ya de Liga MX. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con lo mejor de esta final. Gallos. Venga, contra Santos. Conectado y Dominguín, qué bonito, hombre. Muy bien, vámonos. No lo he visto, Rudito. Ahí viene Rudito, ahí viene. Antes de enviarlo a Berlín. Vámonos. Ahorita se viene para acá, ahorita se viene, Rudito. Ahorita se viene en Paco. Vámonos a una pausa, regresamos. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food después de estos comerciales. Y hablando, estamos hablando de los Marineros, de los Sounders, y ya toca hablar de la final del fútbol mexicano, que ayer fue una final, bueno, fue una final inusual en el partido de ida, obviamente por la goliza que le propinó Santos a Querétaro 5-0. Y pues ya se esperaba una vuelta pues mediocre, la verdad. Y yo creo que fue un partido, fue una buena sorpresa, ¿no? De Querétaro que lo dio todo en la cancha, ganó 3-0 y se quedó solamente a 2 goles. Pero fue un equipo de Querétaro que luchó hasta el final y eso se agradece en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo va con todo, lucha hasta el final. Y el caso de Gallos Blancos, que pues ahí estuvo a 2 goles de por lo menos empatar el global. Y quién sabe qué hubiera pasado. Imagínate que Diño hubiera metido ese gol que se lo invalidaron. Siguiendo la regla 2, estuvo bien invalidado. ¿Y qué crees? Ya tenemos en la línea a Chiscarcas y al que no encontrábamos ayer y que hemos buscado por semanas y semanas, a Nico Moreno, en vivo y en directo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes dos y un saludo a nuestra gran audiencia de Latin Food Digital. A toda la gente que nos está... ¡Eso! ¡Eso! Nico, ¿cómo? ¿Dónde es? A ver, primera pregunta. Nico, ¿dónde estabas? Hermano, les cuento que honestamente, y aquí para una confesión a nuestra gente, yo honestamente pensé que el partido era a las 6 de la tarde. Yo me levanté tarde porque nos fuimos de fiesta el sábado anterior y me levanté un poco tarde, nos comimos en familia, llegó mamá a comer. Nos comimos, eso no se dice en radio. No, comimos en familia porque mi mamá vino. Y de repente fue que empecé a ver los Facebook de la gente que ya iban para el estadio y ya eran como a las 2 de la tarde y con el trancón dije, no, ya para qué. Entonces, tristemente no fui porque no iba a llegar a tiempo y a mí no me gusta estar de carreras. Bueno, pero lo viste cómodamente desde tu casa, ¿no, Nico? Claro, no necesariamente porque sí salí, pero lo grabé y apenas volví del parque de Green Lake, lo vi y excelente partido, fabuloso. Muy bien, los Sounders consiguen la victoria. Claro, importante. Ustedes ya hablaron, sí. Rápidamente, ustedes ya hablaron de... ¿Algo de Rossi, Nico? No, pero ya yo lo hemos puesto en la página de Latin Fuera hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, hace más de un mes, la contratación a... del volante de creación por parte de Sounders, Thomas Jarguin, es un brasileño que viene del Flamengo, y va a ser parte del equipo, toma la última plaza de extranjero y me imagino que tendrá alguna participación en la Copa Abierta. Ya venía practicando con Sounders 2, lo he visto practicar con Sounders 2, creo que tiene buen manejo de balón, es muy rápido, pero le falta un poco en cuanto al pase largo y al tiro de larga distancia. Muy bien, Nico, siempre al pendiente ahí con Sounders 2 y lo que pasa con los fichajes recientes de los Sounders. Bueno, ya después de hablar de esta victoria, vamos a meternos de lleno al fútbol mexicano. Ya está Chiscarcas, ¿cómo estás? También vamos a saludarte, Chiscarcas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tranza, canalitos? Qué bueno que ya, porque ya la verdad ya está, se me quemaban las habas de entrarle, porque la neta, lo mío, yo sabes que es el fútbol mexicano, canal, y pues se nos acabó ya la liga ahorita, canal, el torneo, clausura. Ya se acabó. Gacho, ¿no? Se acabó. Pero, pues, quiero comenzar con la noticia más buena que podemos tener. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? La de Sergio Bueno, carnal. De que ya tenemos nuevo técnico del Cruz Azul, el Sergio Bueno. Ay, Sergio Bueno. Cruz Azul no lo arregla ni Pep Guardiola, mijo. Déjame hablar, tenme paciencia y tenme respeto, por favor. O sea, bueno, no me reprimas. Oye, por si estaba viendo chiscarcas ahí en Twitter que decían: el Cruz Azul está podrido. ¿Quién dijo, canal? Pues mucha gente. El Chuletita. El Chuletita. Salió y salió campeón. ¿Qué tal, Chuletita? Y metió cuatro goles, aparte. Cuatro goles. Le dieron espinacas como Popeye, canal. Pero no, yo de lo que quiero hablar es de que ya Cruz Azul hizo oficial la llegada de Sergio Bueno como su nuevo director técnico, canal. ¿Cómo ves? Luego que ya el domingo pues se reunió la directiva y ya dijo: no, pues chido, que se venga acá el Sergio Bueno. Y yo no sé si teníamos al Matosas y al Tomás Boy, canal, como para sucesor del Flaco Tena. Y yo no sé si no les alcanzó el varo, yo no sé si se pusieron sus moños. Y pero bueno, pues ya el nombramiento cae así como de sorpresa, ¿no? La neta, los aficionados, o sea, como de azul celeste que se acueste. Y al final de cuentas, pues yo no sé si estoy así como que entre azul y buenas noches, cano, la neta. Oye, pues con todo respeto, Chiscargas, a nadie le importa ahorita la contratación de Bueno después de que Santos sea coronado campeón del fútbol mexicano y arrancas con esa noticia. Por Dios. Bueno, pues eso fue. Ya ahuyentaste a toda la audiencia, ¿eh? El Sergio Bueno, canal. Yo tengo que informar a toda la afición que celeste de la máquina para que estemos muy unidos en esta situación tan tan deshonrosa, la neta. Bueno, a ver, ya Chiscargas, a lo que nos importa. La final de fútbol mexicano se jugó ayer la vuelta, gana 3-0 Querétaro, no la alcanza. Pero fue un buen partido. Un buen partido de fútbol en la Corregidora. Y los fanáticos locales, tengo ahí varios amigos en Querétaro, estuvieron dándolo todo, ¿eh? Eso se agradece en el fútbol. Nico, tú viste el partido, la final. ¿Qué opinas de esta vuelta? Un Querétaro que se va como subcampeón, pero se va dignamente, ¿no? Luchó hasta el final. No, por supuesto. Y un Querétaro que con a la mano de Vucetis nuevamente nos muestra diferentes aspectos de su juego, en su esquema táctico. Jugando con una línea de tres muy apretada en cuanto a lo alto que estaban jugando, en presión casi a mitad de cancha. Un Sepúlveda que cada vez me impresiona más, especialmente en la liguilla. Completamente el jugador clave, el epicentro de los ataques por parte del Querétaro, por la parte izquierda, fenomenal. Pero tristemente se quedan muy tarde, se quedan cortos, porque no puedes dar 5 goles y ganar una final. Sí, no, se quedó corto y se veía venir ya el primer tiempo. Realmente hicieron todo y lo dieron todo, ¿no? Echaron toda la carne al asador, un 3-0. Ya en el segundo tiempo, obviamente los ajustes de Caixinha se notaron en el campo. Y también un Querétaro que poco a poco se fue quedando sin gasolina. Al final no le alcanza. ¿Se notaron más los ajustes del Caixinha o los desajustes del Querétaro, canal? No, digo, todo se definió, la verdad, en la ida, ¿no? En el TCM, ese 5-0. Ya, exactamente. Complicadísimo voltearlo. Si hubiera sido otro marcador, pues estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que... Bueno, pero ¿qué le pasó al Querétaro entonces en el de ida, canal? Pues porque no demostró nada. Y si hubiera jugado, aunque fuera otro tiempo así en el de ida, la neta, estuviéramos cantando a lo mejor el primer título del Querétaro, canal. Pues sí, digo... Errores mentales. Un gol tempranero en el minuto 5 descontrola completamente al equipo, le baja la moral. Después el segundo gol de Chuletita es un centro el que él cabecea completamente solo en una falta de atención por parte de los centrales en la marca, donde el Chuletita desde el centro del punto penal cabecea solo. Entonces esa clase de problemas y desatenciones son los que terminan quitándole el título a un Querétaro que a lo mejor lo hubiera merecido si hubiera estado más enfocado en el primer partido. Sí, de acuerdo, Nico. Y aparte, Querétaro, yo no creo que se equivoque en lo táctico, pero pues sí, en la ida, ya sabíamos que Vucetich, y siempre lo ha hecho, cuando ha disputado finales y en liguilla, él planea los partidos de 180 minutos, no los planea de 90 minutos, y en la ida él tenía, o más bien estaba presupuestado probablemente una derrota por la mínima o por un 2-0 e ir a ganar y cerrar en casa. No se pudo, digo, fueron mucho más goles, pero pues este Querétaro se queda simplemente con el gusto de que fue una buena temporada para ellos. Jugaron bien, Ronaldinho se despide de la afición de Querétaro, va a estar en Brasil y ya veremos qué pasa con Ronaldinho. Se escuchan, hay muchos rumores, ¿no? La MLS, si regresa a su tierra, en fin, ya veremos qué pasa. Pero el equipo de Querétaro me parece que se mantiene con una muy buena base. y ya decía, Sepúlveda, un gran jugador de Gallos Blancos. También lo interesante de Querétaro, pues es que hay jóvenes, el caso de Orbelín, jóvenes muy interesantes que puedan explotar para la siguiente temporada. Y pues ya también, por cierto, Santos gana siendo el octavo en el torneo, y esto ya había sucedido en torneos cortos. Lo que nunca había sucedido es que ganara un sexto lugar y precisamente Gallos estaba en sexto. Pero la neta, ese es el tipo de cosas que luego también ese tipo de situaciones, de formatos, como que se siente gacho, ¿no, canal? O sea, un equipo acá que se le agarra de la hueva durante todo el torneo. ¿De qué dice? ¿Qué, canal? ¿Qué dijiste? ¿Se agarra de qué? Que la trae de hueva, ¿eh? No puedes decir eso, Chiscargas. Ah, ¿no puedo? Ah, perdón. No es pelado, por favor. Entonces vamos a ponerle de flojera. Sí. Y de repente puede ser hasta campeón, no manches. Pues, a ver, pero es que ese es el formato de la liguilla, es como unos playoffs en el deporte norteamericano, es lo mismo. Pues llegando en ese formato, yo no creo que esté mal, digo, si se juega la liguilla, la gente no se tiene que quejar de que gane un octavo lugar. Si pasan los mejores ocho, después todo se vale, ¿no? No, pero sí se siente gacho, ¿no? Que no sea tan así, haya sido tan constante. Y de repente que pueda partir su maraca, ataca. Ya, Chiscarcas. Como siempre, todo pero lo tienes que relacionar con el Cruz Azul, porque a Cruz Azul nunca le va bien en las liguillas. No, tú sabes que no es así, pero sí es cierto. Todo tiene sus imperfecciones. Estamos hablando de la liga en el que a veces el Barcelona gana 3-4 partidos por adelantado. En la liga Bundesliga, donde el Bayern Múnich ganó a semanas de que se terminara el torneo. Entonces eso también le quita un poco la emoción. Yo soy de los que me gusta el formato que se usa en México, que se usa en Colombia, porque me gusta la emoción de un cuadrangular, de una liguilla, como le dicen ustedes. Entonces eso es lo que a mí me gusta de eso, que a lo mejor un partido malo le cambia la trayectoria a un equipo que a lo mejor empezó regularmente, pero con mucho empuje y mucha dedicación, terminó mejorando. Entonces eso es lo que a mí me gusta, ese torneo, ese formato, pero es simplemente más de lo que la gente opine, ¿no? Sí, no, sí. Pues sí, claro, Nico, de acuerdo. Empujen, pero te voy a decir una cosa, Nico, la neta, o sea, en gusto, o sea, se rompen géneros. Yo la neta me gustaría que de repente ya el primer lugar tuviera ya como que el primer lugar, porque entonces el Cruz Azul ya tendría un título por ahí. No, porque es que el Cruz Azul encontraría una manera de cómo embarrarla, porque ese es el Cruz Azul. Ellos cálmate. Tómala, la embarra. Necesita... A ver, ¿cuáles son tus imperfecciones? Ni con pañal incluido, Chiscarcas. ¿Tú cuáles son las tuyas? No soy alto y guapo como Diego Arriola. No manches, te la acabas de declarar al Diego, no manches, qué gay. Oye, ¿qué te iba a decir? Ni Cruz Azul. Podría haber dicho a otra persona, pero ya le. No, gracias, mijo. Mijo es una estrella. Mijo. Mijo es una estrella. No seas celoso. No seas celoso, Chiscarcas. Oye, yo también estoy aquí. No sé por qué no me mencionaste a mí. Porque tú no eres guapo, Paco. Oye, por cierto, el IBC a Chiscarcas que ni con pañal siempre la siguen barrando, el querido Cruz Azul. Te voy a demostrar que hasta con Jorge Bueno la vamos a armar, canal, vas a ver, la neta. Marco Bueno. ¿Dijiste Jorge? ¿Quién? No, bueno. Está bien. ¿Quién? Bueno, a ver, ya para terminar este campeonato, hay que hablar de Santos, obviamente el campeón. Santos llega, se convierte también, 5 títulos ya lleva el equipo de Santos Laguna. Su quinta estrella, y por cierto, la gente está celosa en el norte, el caso de Monterrey y de Tigres, porque Santos... pues está ahí liderando en el norte, con títulos. ¿Qué es eso? ¿Quién anda jugando fútbol? Nico, ¿estás en la práctica? ¿Dónde andas? Sí, claro, qué pena con ustedes. Yo, como siempre, me la paso en el complejo de entrenamiento de los Seattle Sounders. En este momento estoy, obviamente, en el entrenamiento de mi hijo. Excelente. Se escucha los niños que están jugando en este momento. No, qué bueno, Nico, que se escuche la emoción. Oye, de... ¿sí es cierto que el Cristiano Ronaldo lo agarraron haciendo pipí allá en Francia, ganan? Ay, Chisca, creo que es lo que tú hablas, hombre. Diego, el dinero. Sí, no, Chiscarcas, ya. Por favor, Chiscarcas. Es que lo agarraron el Cristiano capturado orinando en la plena calle allá en Francia, canal. Aquí tengo la foto. Ya te parece. Acuérdate que aquí no estamos en ventaneando. yo sé que estás al lado de Paco y se te pega. No, pero... pues como, y él nomás se fija en los guapos, pues igual él sabía algo, pero hasta lo agarró la policía, canal. No, pues y ya sí. Nomás dio unos ahí acá, chido. Ajá. Y pues sí, la neta, pues sí, pero nada más lo quería mencionar porque estoy viendo eso y me impresionó. Bueno, ya, fuera chiscargas. A ver, vamos a definir ya para terminar el programa. Jugador, para ustedes, ¿quién fue el jugador del torneo en la Liga MX? Vamos aquí del a torneo rotar. Completo. Del torneo completo. Empecemos con Nico. Uy, te cuento que me pones en la cuerda floja y pero... Bueno, ¿quién te gustó? ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? Sí, de verdad que sí, porque o sea, cuando hablamos de un torneo en el que ninguno de los mejores equipos terminó como finalista, está como difícil, pero así como para ponerlo pues rápidamente, yo me quedaría con lo que termina siendo Uche, ¿cómo llamar? El Auche, el de Xolos. Auche, el de Xolos. Es exactamente. Me diría que a mí me gusta lo que terminó haciendo él con el equipo, a pesar de que el equipo se quedó por fuera de la liguilla. Correcto, correcto. Pensé que ibas a decir Dairo Moreno, Nico, ¿eh? Pensé que... Iba, pero sabía para dónde iban ustedes con eso, entonces mejor me la guardé. pues a mí se me la pusiste ahora y no me la quiero guardar. A ver, Chiscarcas, ¿tú quién? Seguro vas a sacar una de Cruz Azul, pero bueno. No, pues el Chaco Jiménez, tú sabes. No, qué terrible. A ver, no, ¿por qué, Chiscarcas? ¿Por qué? Porque me gusta su juego, carnal. Buena onda. No, ¿sabes quién? Es que es bien difícil, carnal, porque así de todos los equipos, la neta, ninguno se destacó, la neta, carnal. No, pero... Yo diría Sepúlveda, pero en la liguilla. Es que de ahí al principio del torneo, entonces no podemos hablar de lo mismo, ¿no? Porque la Chilindrina también tuvo un excelente torneo con Tigres. Y el Chavo del Ocho también. Sí, también, y Don Barriga. No, para sí, obviamente... También, para ti, mientras yo le pienso a ti, Diego Arrioja. Mira, a mí hay jugadores que... Digo, sobre todo hablando de jugadores jóvenes que me gustaron al lado del torneo. El caso de Orbelín, el jugador joven de Gallos Blancos, se me hizo que tuvo un torneo bueno, porque sobre todo que es muy joven... Obviamente no destacó tanto en la liguilla porque se lo llevaron y no estuvo. Marchesín tuvo un torneo decente, también yo diría un torneo bueno. También, ¿cómo no? El caso del equipo de las Chivas, algún jugador que también me gustaría pues destacar, aunque no fue digamos su mejor torneo, pero estuvo, reapareció. Y sobre todo para los fanáticos de las Chivas, Dominguín estará de acuerdo conmigo, pero Aldo de Nigris, que estaba totalmente en el hoyo, apareció nuevamente y haciendo goles, si bien falla, por ejemplo, en la final de la Copa MX, pero regresó con el equipo y estuvo ahí, ¿no? Con parte de las Chivas. Yo creo que sí, hay varios que destacar, pero sí es difícil, sobre todo... Por ejemplo, a Julio César Furch, del Veracruz, que yo estaba muy esperanzado. Ah, Julio Furch, sí. Sí, fue inclusive líder de goleo, ¿no? Ajá. Sí. Precisamente con el Veracruz. Yo tenía esperanza en el Veracruz, carajo. Pero bueno, yo le destacaría por ahí. Y del América pudo haber sido Moy. No manches. ¿Cómo? Autogolds. Ya hasta lo sacaron por berrinchudo. Sí, no. No, Darío Benedetto empezó también a dar buenas actuaciones también del América. Bueno. Está bien. Bueno, tú preguntaste. Está bien, no, está bien. Y Chiscarcas, ¿qué dijo Chaco? No, pésimo. ¿Qué traza, canal? No, para mí, la neta, pues, ¿quién sería? La neta, así, como que... Es que no es... Roque, ¿no? Vas a decir. Roque Santa Cruz, en su buen momento, le faltó como que acoplancia. Está bien. No, la neta, no me acuerdo, la neta, no sé. ¿Qué tal? ¿Dorlan Pavón? Ah, pues también... ese es el otro que también quedó de líder con 10 golecitos, ¿no? El de sí, Monterrey. Sí, jugó bien también. La segunda vez consecutiva, ¿no? Si no me equivoco. Sí, muy bien, por favor. Ándale. El torneo pasado también quedó en primer lugar, carnal. Muy bien, bueno. ¿Sabes quién también se destacó? La ¿qué? Neta, el Fidel Martínez en el UDG, carnal, porque los pocos... Lo poco que ganó fue porque estaba el chamaco, porque si no, la neta no hubiera ganado ni uno, carnal. Sí, hizo. Sí, hay varios jugadores que hay que destacar. También Juan Arango, por ejemplo, por parte de Xolos, que cuántos goles de tiro libre se echó en esta temporada. tuvo también un, yo diría, medio torneo bueno. Pero bueno, esto es parte del fútbol mexicano que siempre tiene altibajos. Y ya veremos de cara al siguiente torneo qué fútbol de estufa hay. Nuevos fichajes. Y Diego Rioja. Nuevos fichajes. Díaz y Dominguín, ya son las 6 de la tarde. Bienvenidos a este programa por una hora. Muchas gracias que están aquí con nosotros. Estamos comenzando esta transmisión muy bonita, ¿verdad? Dominguín, ya llevamos una hora. ¿Qué pasó? Ya llevamos una hora al aire, de hecho. Sí. Y tengo mi breve latinfunesca porque hoy es, le voy a decir mi muchacho, porque es mi muchacho, ¿verdad? El Chicharito cumple años, hombre. Ya lo dijimos. Esa es mi breve latinfunesca y con esto vamos a arrancar el programa porque el muchacho emigró del balompié mexicano al viejo continente en 2010 y se le extraña, fíjate. De las Chivas se fue al Manchester y del Manchester al Real Madrid. Se vistió de merengue el muchacho. Y hoy por hoy, señores, se me nos va a ir, no sé si a Italia, a Francia, a Inglaterra o se regresa a las Chivas, pero él va a seguir siendo un orgullo mexicano. Felicidades para el Chicharito Javier Hernández, que es como mi hijo, así como todos ustedes pudieran serlo, pregúntales a sus mamás. Muy bien, Domín, gracias. Gracias por tu breve al final de pero con programa. Eso arrancamos este. Sí, seguimos con Latin Food, seguiremos ahorita. Por cierto, aquí vamos a hacer cine permanencia voluntaria en Latin Food a partir de las 6. Así que, Dominguín, te dejamos todo tuyo, te dejamos el programa. Nico, te dejamos ahí en el entrenamiento. Pero me dijeron que empezaba a las 6, hombre. Sí, ahorita va a regresar. Claro que sí, yo también me despido, muchachos. Gracias ya por te vas también, Nicolás, hombre. Tanto que te estuvimos buscando, hombre. Déjalo. Es que estoy en entrenamiento de mi niño, pero sí quiero recordarle a los compañeros y a la gente, a nuestro auditorio que nos escuchan las latitudes de Washington, que por favor apoyen al equipo de Sounders 2 que van a dar la próxima ronda de la US Open Cup. Se estarán enfrentando a Real Salt Lake allá en el estadio de Real Salt Lake, pero estará el partido en vía internet por SoundersFC.com, así que quiero que por favor lo vean. Este equipo tiene grandes cualidades. Pablo Rossi ya lleva 3 goles en el torneo. Ya te has tardado, Nico. Y el equipo va muy bien, así que le pido a la gente que después de que ganen en Real Salt Lake, vengan aquí a Starfire a seguirle apoyando a este gran equipo. Ya saben, me pueden escuchar siempre, me pueden buscar en el Rolo NW, @elRoloNW. Muchísimas gracias, muchachos. Un gran saludo y un abrazo. Excelente, Nico Moreno, aquí con nosotros desde el Starfire. Paco. A ver si te apareces más seguido, mi querido Nico. Cuídate mucho y nos vemos pronto. El jueves nos vamos a reunir otra vez para Latin Food en vivo. Muy bien. Paco. No, pues un placer y nos vamos de aquí directamente al Safeco Field para ver este gran encuentro entre los Yankees de Nueva York y nada más y nada menos que los Marineros de Seattle. Les deseo una muy buena tarde, buena noche y pues sigan con Radio For You. Gracias, Paco. Paco Díaz, Diego Arrioja, aquí se despide Latin Food y regresamos. Aguántame tantito. Aquí seguimos. Las carnes, canal. Gracias, Chiscargas. En buena onda, nada más quiero decir que el miércoles va a jugar la selección de México contra Perú, canal, y que le ganamos 3-0 a los chapines y que se va a poner chirindongo. Chido, buenísimo, pato para toda la bandera. Camarita, camarón. Gracias, Chiscarcas. Y nos vamos. Latin Food siguen en Cine Permanencia Voluntaria con Latin Food.